ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Note usted, cualquier religión que haya sobre la tierra por un tiempo funciona. Eso es otra cosa que yo he aprendido. Todo el mundo tiene su religión. Y más o menos con su religión dice, yo nací en esta religión, o yo me metí a esta religión, o yo camino en esta religión. Y por un tiempo usted se la va llevando allí. Pero llega un momento de crisis en su vida donde su religión que le enseñaron, hermanos míos, no le puede ayudar. Donde el ídolo que usted tenía no le puede ayudar. Donde el status quo en latín significa la situación actual, no puede continuar. Y usted dice, tengo que brincar, tengo que buscar, tengo que hallar, porque si no, me muero. Este es el caso del pueblo de Israel. La crisis de Israel en los tiempos de Elías fue la tremenda sequía. Habíamos visto nosotros que, y si recordamos los eventos que llevaron a Elías a casa de la viuda, Israel estaba bajo el dominio de un rey perverso llamado Acab. Había tomado como esposa a Jezabel, la hija del rey de los sidonios, que era sacerdotisa de Baal y promovía la adoración de Baal y de Acera. Y esta mujer se había hecho misionera de Baal y de Acera en el pueblo de Israel. Y ella y su esposo habían torcido completamente a Israel, volteándolo de su servicio a Jehová para adorar a estos dioses perversos. Es en medio de esta decadencia que un día Elías entra al palacio de Acab y dice, vive Jehová ante la presencia de quien estoy, que a no ser por mi palabra, no volverá a llover sobre la tierra. Dios, en ese momento, Elías se convierte en el hombre más buscado en Israel y el hombre que tenía precio su cabeza. Dios lo toma y lo manda, como ya usted se recuerda, a esconderse en el arroyo de Kerib. Por un tiempo estuvo allá hasta que el agua del arroyo se seca y después Dios lo toma y de Kerib lo manda a Sarepta. A Sarepta de Sidón. Yo le dije que Sarepta era el lugar de fundición donde se hacían los baales. Y Kerib significaba lugar cortado, lugar aislado, lugar apartado. Dios estuvo a su profeta en un lugar cortado, apartado, escondido. Y también lo lleva a Sarepta, al lugar de fundición. Dios, como decíamos la semana pasada, tiene buen sentido del humor. Escondió a Elías en el lugar donde menos se imaginaba acá que podía estar, debajo de las narices de Baal. Acá decidió buscar a Elías por todo Israel y no lo encontraron. Lo buscó incluso por todas las aldeas. E incluso dice la Biblia que en los países vecinos mandó emisarios a los reinos vecinos diciendo, tienen por aquí escondido a Elías, entréguenlo, amenazando que el país que le diera albergue a Elías se iba a convertir en enemigo y Acab probablemente le iba a hacer la guerra. Es como en el día de hoy, el país que tenga guardado y que se sepa a Osama Bin Laden, ese país se hace enemigo de Estados Unidos. ¿Se recuerdan ustedes la guerra en Afganistán? Yo recuerdo cuando comenzó la guerra en Afganistán, el expresidente Bush le dijo a el talibán que tenía escondido a Osama Bin Laden, entréguenlo. Entréguenlo y nosotros no tenemos guerra con ustedes. Y los talibanes dijeron, no, él es nuestro hermano y nosotros no lo entregamos. Y Estados Unidos fue y le dio un golpe de estado al talibán. Y todavía están en esa banda 8 años después. Ahora bien, pues esta era la condición. Elías era más o menos el Osama. En buena onda. En aquel entonces, y lo habían buscado por todas partes. Y parece como si la tierra se lo hubiese esfumado. Ahora bien, en Sarepta, ya le dije, Elías esperó. Elías en Sarepta no estaba, hermanos, en el Marriott Hotel. No estaba en el Hotel Ritz. No estaba en un hotel de 5 estrellas de La Vega, ni siquiera en Puerto Vallarta, ni en Cancún. Pero Dios había dado provisión a su profeta. Ya le dije la semana pasada, una humilde viuda, Dios le prospera multiplicándole la poca reserva que tiene. Y por lo menos en ese tiempo, Elías comía pan fresco, recién hecho, calientito toda la mañana, cocinado ese pan con aceite fresco multiplicado del cielo. Por muchos días. Y ahí Elías estuvo esperando la orden de Dios. Ahora bien, ¿qué pasó allí con Elías? La Biblia no nos dice mucho, pero hay un hecho que yo quiero compartir con ustedes. En Primero de Reyes, capítulo 17. Pasado un tiempo, oiga bien, en el versículo 17, pongan sus hermosos ojos color tierra allá, en la pantalla, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, el hijo de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Yo quiero que note. Algo ocurre aquí. Se muere el hijo de la viuda. Ya yo me puedo imaginar. La viuda que le está dando de comer al profeta. La viuda que todos los días en la mañana se levanta y le trae el pan y el jarro de agua. No había otra cosa más que pan y agua. Pero comía allí. Y de repente cae gravemente enfermo el hijo de la viuda y muere. Y ahora dice ella, varón de Dios, ¿qué tengo contigo? Viniste acá para, oiga la idea de ella, para que viniendo acá Dios enfocara sus ojos en esta casa, es lo que quiere decir, y traiga recuerdo delante de Jehová todas las cosas malas que yo he hecho. Ella lo que quiso decir es, Dios me está castigando. No se sabe cuál era su pecado. No se sabe si ella de alguna manera que la había hecho, pero ella se sentía pecadora. Note, cuando la presencia de Dios está en un lugar, todo lo que está escondido sale. Y la bendición de Dios, antes de que haya bendición de Dios, tiene que haber confesión. Elías no podía salir de esa casa sin dejar una transformación en la casa de esa viuda. No sé si nos entendemos. En otras palabras, no era el hecho solamente de hacer un milagro y multiplicar allí la harina y comer y decir, ok, viuda, Dios te bendiga, Dios te ayude, ya me voy. Después de vivir un tiempo, algo de Jehová tenía que quedar allí y lo escondido tenía que salir. Vemos que la maldad toca la casa de la viuda y ella lo reconoce. Ahora, Elías prácticamente está medio espantado, dice, y ahora esto es el colmo. Note, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, note ahora, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en verdad en tu boca. Yo quiero que note, era necesario que el hijo de la viuda muriera para que hubiera una entrega completa y una fe completa. Esa mujer comía todos los días de la multiplicación que Dios había hecho. Pero esto lo había tomado, aunque sabía que era un milagro, lo había tomado como algo no tan profundo. Note que es la resurrección de su hijo la que hace que esta mujer cambie completamente de actitud. Ahora bien, nosotros se enfoca todo en Elías después que se viene la sequía y la Biblia no nos dice qué estaba pasando en Israel. Pero Israel, la cosa no estaba fácil. Había venido una gran sequía y las nubes no venían, el cielo era cielo de bronce, no había caído agua, la comida en Israel escaseaba, los animales habían o estaban muriendo y era asunto de tiempo, si no llovía, para que Israel fuera completamente desaparecido. Ahora, Dios no tenía pensado que Israel desapareciera. Y es en este momento que Dios le dice a Elías, levántate y vuelve a Israel. Yo quiero que note, es necesario que haya sequía en nuestras vidas muchas veces para que nosotros podamos venir al arrepentimiento. Es necesario que cosas sucedan en nuestro hogar, en su vida, para que nosotros volvamos en sí. Y a veces, muchas de estas pruebas que a veces llegan, no es Dios que quiere matarle, llegan porque Dios pretende que usted venga al arrepentimiento. Llegan porque Dios le ama y le ama a usted profundamente. Si Dios no le amara, le dejara por su cuenta. La palabra del Señor en el libro de Hebreos dice que Dios al hijo que ama azota. Azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Israel como nación es el hijo de Dios. Y Dios tenía que pasarlo por esta terrible prueba para llamarle la atención. Yo quiero que usted note que mientras más Israel clamaba a Baal, más fuerte venía la sequía y la mortandad. Ahora es en medio de esto, capítulo 18, que nosotros miramos, versículo 1 dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave. Yo quiero que usted note la palabra grave. Dice el hambre era grave en Samaria. La palabra grave, cuando la traducimos del idioma hebreo, significa apretada. Como cuando alguien se aprieta el cinto, se aprieta el cinturón de una manera que casi no puede respirar. Cuando usted está en apriete, pero algo que le está exprimiendo y oprimiendo, que usted casi ni puede respirar. Esta era la situación de Samaria y del pueblo de Israel. Yo no sé cuántos de ustedes están en esta condición. Y usted ha dicho, hermano, pero yo he recibido a Cristo. Pero yo tengo a Cristo como mi Señor. Y mientras más le busco, más apretado parece que estoy. No se preocupe, que pronto llega el momento donde Dios hará llover sobre su vida. Si ese apriete está cumpliendo y ha cumplido el propósito de Dios. Muchas veces nosotros las pruebas las desperdiciamos porque andamos buscando el culpable. ¿A quién echarle la culpa? Y mientras usted busca al de afuera para echarle la culpa, no está revisándose a usted mismo y está desperdiciando la oportunidad de arrepentimiento que Dios le está dando. ¿Sabe cuándo Dios quita la prueba? Cuando ya la prueba no es necesaria porque usted se ha arrepentido. Se fue. Cumplió su propósito. Ahora yo quiero que usted note, en Israel, cuando viene esta situación, ya Israel era rico antes, tenían dinero, y cuando faltó la comida, lo primero que hicieron es que comenzaron a importar de otros países, de Egipto, de otros lugares, de otras regiones lejanas, traían la comida, pero el dinero, los metales, el oro, las riquezas se iban agotando. Llegó un momento donde ya no había mucho que comer. El pueblo estaba en un gran aprieto. El pueblo estaba en tremenda hambre. Al principio, Jezabel, el rey, le echaron la culpa a Elías, por culpa de Elías. Pero como Elías, entre comillas, el culpable, no apareció, entonces Jezabel se dedicó a matar a todos los profetas de Jehová. Todo el que hablaba en nombre de Jehová era muerto. Y gran cantidad de profetas fueron muertas. El jefe del ejército de Acab, llamado Abdías, que era hombre temeroso de Dios, había escondido y salvado a algunos profetas y le dio de comer durante este tiempo. Es en medio de esta situación desesperante que Dios le dice a Elías, ve y preséntate. Ya usted puede imaginarse. Baal supuestamente era el dios del clima. Había sequía. Yo le dije, Dios se estaba burlando de Baal. La gente que servía a los Baales, a Baal, lo que hacía era que oraba a Baal. Sacrificaban a Baal, diciendo Baal manda agua. Pero hermanos míos, cuando Dios es el que cierra, nadie abre. Si Dios cierra, nadie abre. Llamaban a Baal, Baal no mandaba agua. La sequía nadie la quitaba. Astoret era la diosa de la fertilidad, supuestamente la que hacía que las cosechas vinieran. La consorte de Baal, llamaban a Sera para que diera cosecha y lo que había era hambre. Hermanos míos, estamos nosotros viviendo en Estados Unidos de América y yo veo en esto la historia repetirse, lamentablemente en esta nación. La historia se repite. Quizás en el día de hoy no andan adorando a Baal como el mono, el ídolo. Pero Estados Unidos de América ha levantado sus propios dioses, ha levantado sus propios altares. Y en los altares del hedonismo, en los altares del placer, en los altares de la prosperidad económica, siendo la potencia más grande del mundo, han dicho somos invencibles, olvidándose del Dios Todopoderoso. La iglesia, entre comillas, cristiana, que es el tipo de iglesia de la Odisea. Es una iglesia tibia, rica, entre comillas, prosperada. También han utilizado y utilizan la Biblia supuestamente para llamar la prosperidad económica antes de llamar al verdadero Dios. Y también se han doblado al Dios dinero. Hermano mío, la Biblia nos dice, nosotros no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. O somos siervos de Dios o somos siervos de los hombres. O servimos a Cristo o servimos a Belial. ¿A quién sirve usted? ¿Cuántos sirven a Cristo en este lugar? Ok, yo quiero que note, versículo 18, capítulo 18. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá. Yo haré volver, haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Note usted, es en este momento que Acab había dicho, es necesario que yo salga, le dijo Abdía al jefe de su ejército, a ver si conseguimos hierba para nuestros animales. Tan dramática era la sequía que no había hierba en ese lugar. Yo recuerdo, en el año 99 fue, Marta, nosotros fuimos a México, al rancho de, se llamaba Don Fernando el rancho, porque el San se lo quité yo. Allá en Zacatecas, fuimos a dedicar una iglesia allá. Y yo recuerdo, ese día que fuimos a dedicar la iglesia, en ese lugar, yo nunca había ido para allá, fuimos mi esposa y yo. Por aquí están algunos hermanos que son de allá y estaban allá. Yo estábamos muy contentos allá. El hermano Eusebio mató dos vacas. Estábamos muy contentos por las vacas. Y no sé cuántos marranos mataron. Y en ese lugar, hermano, se juntaron ese día más de 1,000 personas en el rancho. Vinieron gente, indios de la sierra, gente de todas partes, gente que oía diálogo pastoral entre las sierras por allá. Bajaron ese día y ahí estuvieron, sabían que íbamos a estar ahí. Ahora, aquí hay personas que están presentes de lo que ocurrió ese día. Ahí había una sequía horrible en ese lugar, horrible era la sequía. Yo recuerdo que el hermano Eusebio hizo dos pozos. Y hermano, y en los pozos estaban tan hondos, tan profundos, que usted tiraba una piedra al pozo y la tiraba y podía agarrar el reloj. Y al rato usted oía el pum allá abajo. Y ¿sabes qué? Yo creo que los pozos esos nunca dieron agua tampoco. Eso era un desastre. Yo recuerdo que parte de mi mensaje el día que yo dije, nosotros estamos dedicando este templo aquí y este lugar será un lugar de bendición a toda esta región. Y yo recuerdo, hermanos míos, que reunidos allí, yo lancé un reto. Y yo le dije, ¿sabes que las sequías llegan a los pueblos por causa de maldición? Y es una de las formas como Dios demuestra que está prácticamente enojado. Prueba de esto, y mire, esto no es invento. En el tiempo del milenio, y el milenio va a ser en esta tierra vieja, porque los cielos nuevos y tierra nueva viene después del milenio. Acuérdese que dice que la tierra será restaurada de nuevo como el huerto de Jehová. Todos esos desiertos, desiertos del Sahara, desiertos de Arizona, zona desértica, serán transformados. La sequía viene por causa del pecado, de la idolatría. Y yo aquel día le dije allá a ellos, le dije, México por muchos años ha estado bajo maldición. Y la maldición ha sido la idolatría. Han dejado, le dije, al Dios de la Biblia, o nunca han querido conocer al Dios de la Biblia para adorar ídolos muertos, y eso trae maldición a los pueblos. Y yo recuerdo que ese día yo lancé un reto allá, Yo le dije, vamos a dedicar este lugar. Aquí se va a predicar el evangelio. Y este lugar será un lugar de bendición. Y le dije, vive Dios que está en el cielo, que toda esta región va a cambiar. Y yo recuerdo que terminamos, predicamos y antes de comer oramos. Y nos fuimos. El agua no cayó ese día, ni al otro día. Pero pasado como 2 o 3 semanas, ahí había una sequía en ese lugar. Yo no recuerdo cuánto tiempo, quizás los hermanos sepan, yo no recuerdo cuánto tiempo. Pero a las 2 o 3 semanas, hermano mío, entró una onda tropical a México. Y específicamente fue a la región. Y echó agua allí, que eso mete miedo. Y hicieron los hermanos una represa. Y guardaron el agua. En un bayuco que tienen, hicieron una presa y guardaron el agua. Y sabes que el agua desde ese día, el agua de la presa esa nunca la han tenido que usar. Porque nunca desde ese día, en más de 10 años, le ha faltado el agua, sí o no. Levante la mano, hermano, que está ahí, que es testigo de lo que estoy diciendo. Nunca ha faltado. ¿Se acuerda que no comimos las vacas porque no había que darle de qué comer? Se estaban muriendo. Por eso no comimos las vacas suyas. Y ya quiero ir a comerme la otra. Amén. Ese día desaparecieron 2 vacas de allí. Porque no la echamos en el nombre del Señor. Oiga bien, pero por falta de comida, no ha habido que matar ninguna otra vaca, sí o no. Esto es lo que la gente, Estados Unidos de América, si esta nación se volviera al Dios que sus padres sirvieron, Dios todavía está en el cielo. Y tiene un corazón grande para perdonar, porque su mano no se ha cortado, ni su oído para oír las oraciones, y todavía Dios responde. Pero el hombre le ha dado la espalda a Dios. Gloria de bendito sea el nombre de Dios. Dios ha dicho, si tú me honras, me sirve y me busca, el día de tu angustia, llámame y yo estoy para librarte. Sea bendito el nombre del Señor. Elías, yo le dije la semana pasada, porque aquí viene el punto. Nosotros vivimos en Estados Unidos de América. Y Elías vivía en Israel y en la región de la sequía. Dios le sostuvo. Pero Elías también pasó la suya en la sequía. Nosotros vivimos en esta nación. Y también vamos a pasar las nuestras, si el Señor no nos lleva antes, en esta nación. Quizás como Elías, Dios le dé pan y agua para que se sostenga. Así que olvídese de las fajitas y de los filetes. Amén. Porque Dios lo que promete es que no nos faltará el pan en nuestra boca, el techo en el cual nosotros guarecernos, el vestido para ponernos. No he visto a justo que esté desamparado, ni mendigando pan. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pero olvídese de las grandes prosperidades que le andan predicando por ahí, y de los grandes capitales que los hermanos van a tener. Vaya despidiéndose de eso, porque eso no viene. Se lo digo en el nombre del Señor. Y el que diga lo contrario es falso profeta. Porque mi Biblia dice, y esto sí es palabra de Dios, dice que irán de mal en peor. Que los, cuando yo prediqué el año pasado de la crisis que iba a venir, que no venía. ¿Se acuerdan que yo le dije lo que venía para este año? y yo no soy economista, ni profeta, ni hijo de profeta, ni sueño, pero sí como que sé leer los tiempos y sí entiendo la palabra de Dios. Y está grabado todo lo que yo le dije. Gloria a Dios. Y lo que pasó este año, acuérdense que yo le dije que era para este año y me atrasé. ¿Se recuerdan? Porque yo le dije, prepárense para el año que viene, y comenzó 3 meses antes. ¿Saben que es cierto lo que le estoy diciendo? Dios nos ha sostenido y le ha sostenido a usted y nos ha guardado. Pero los tiempos no han mejorado y las cosas van de mal en peor. ¿Y sabe por qué? Porque la nación no se arrepiente. Y dudo que la nación como nación se arrepienta, porque han decidido darle la espalda a Dios. Gloria a Dios. Elías en Sarepta estaba en casa de la viuda, estaba en la escuela de la viuda. En la escuela de Dios, en casa de la viuda. Ahora Dios le manda a que se presente. En el versículo 3 de Reyes 18 dice: Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. El general del ejército era un siervo de Dios. Dice: cuando Jezabé destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues a Acab Abdías: ve por el país a todas las fuentes de las aguas, a todos los arroyos, a ver si acaso hallemos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Los animales estaban muriendo. Y Acab dijo: tenemos que preservar los animales nuestros, porque nos vamos a quedar sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Allá viene Elías, el más buscado. El que tenía el letrero en America Most Wanted. Ahora el general del ejército se encuentra cara a cara con él. Y cuando lo reconoció, note el general, se postró sobre su rostro. Porque ese hombre temía a Dios. Y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: el mismo que viste y calza. Él respondió: yo soy. Ahora mire, a mí me cae bien Elías. Elías no era el hombre que andaba rogándole a nadie. Elías al general le da una orden. Ese hombre tenía autoridad de Dios. Ese hombre tenía los zapatos bien puestos. Bueno, no zapatos, el guarache, porque era guarache el que usaba. La chancla bien amarrada, sabía dónde estaba parado. El general se le arrodilla y le dice, pues, en señal de respeto, hace reverencia, y le dice: ¿eres tú mi señor Elías? Dijo: yo soy. Ve y di a tu amo, no le dijo el rey, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Y él le dijo: ¿en qué he pecado para que entregue a tu siervo en mano de acá para que me mate? Dijo: oiga lo que le dice Abdías, pero tú estás loco, Elías. ¿Cómo tú me mandas a hacer eso? Yo pensaba que tú eras amigo mío. Dice: ¿en qué pecado? Dice: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: aquí no está. Y a reinos y a naciones, él ha hecho jurar que no te has hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Saldrá por ahí y te va a esconder. Porque mira, Lo que le quiso a Días decir es, a ti te escondió el Espíritu de Jehová, porque no había manera de que tú desaparecieras. A ti te escondió el Espíritu de Dios por ahí. A ti, Elías, quizás te deshicieron, te hicieron humo y por ahí andabas en una nube de esa escondida. Porque no ha habido piedra sobre piedra que nosotros no hayamos buscado buscándote. Y ahora de buena primera apareciste tú y viene y me dice a mí que vaya y le diga al rey. Y al ratito cuando vengamos, tú no vas a estar. ¿Y a quién le van a partir el pescuezo? ¿Acaso tú quieres que acá me agarre como un pollo y me retuerce el pescuezo? Yo pensaba que tú me amabas. ¿Estás mirando el razonamiento? Bueno, esa es mi interpretación. Dice, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Al venir yo a dar las nuevas acá, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Dice, hey, Elías, yo no soy enemigo. Yo soy general del ejército, lo que tú quieras, pero yo a Baal nunca lo he adorado. Oiga bien, este era un creyente undercover. Versículo 13. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dice tú, ve y di a tu amo aquí este día para que él me mate. Y él le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Tranquilón Pérez, chiquito. Take it easy, baby. Don't worry, be happy. Mira, aquí voy a estar. No me voy a mover de aquí. Te prometo por Dios que no me muevo de aquí. Vete, búscalo, tráelo. Hoy él va a hablar conmigo. Entonces Abdías, versículo 16, fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Yo quiero que usted note cómo cambia el panorama ahora. Hace 3 años y medio, Elías tuvo que ir al palacio donde Acab, e ir y meterse, entrometerse y decirle, así ha dicho Jehová. Porque tú has pecado y tú y tu mujer han turbado el servicio a Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos que no va a llover. Ahora es Acab que viene corriendo a donde está Elías. Los vientos han cambiado y las cosas han cambiado. ¿A quién va donde quién? ¿Está mirando? Yo quiero que note. Aquí dice en el versículo 17, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Yo quiero que note, acá viene Acab con su política. Acá se están muriendo de miedo. Pero viene con su vanidad y pretensión de rey, como a querer intimidarlo. A Elías ahorita, hermano, ese hombre está prendido. Ese hombre está lleno del poder de Dios. Ese hombre viene, hermano, de casa de la viuda. Ese hombre ha vivido por el milagro de Dios todo el tiempo. Este hombre por 3 años había esperado este momento. Este era el tiempo de Elías. Y ningún rey suelo iba a hacer que Elías se intimidara. Está parado, conectado de Dios allí. Y viene el rey a decirle, tú eres el que estorba, perturba a Israel. Y vamos a ver la respuesta. Y él respondió, dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Yo quiero que usted note que Elías no le dice para qué los quiere. Solamente Elías le da una orden al rey y le dice: ve, tú, tu mujer, y quiero 900 profetas allá arriba, en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera. Los quiero allá arriba. Y quiero a todo Israel que me lo convoque allá arriba en el monte. Y lo quiero ya. ¿Quién está dando las órdenes? ¿Eh? Yo quiero que note. Ahora bien, yo quiero que usted se ponga en los pantalones de los profetas de Baal. Los profetas de Baal se estaban muriendo del miedo. Hace 3 años y medio que esos hombres, que eran sacerdotes al servicio de Baal, estaban haciendo sus ritos para cortar la sequía. Había llovido. Baal no había podido responder. ¿Y sabe por qué no había podido responder? Porque Baal no es Dios. Un demonio puede responder. Los demonios a veces engañan y responden algunas cosas. Pero hermano, cuando Dios amarra a los demonios, no hay demonio que pueda responder en nada. Los ídolos son mudos y son muertos. Vuelvo y repito, los ídolos son mudos, muertos y sin vida. Por lo tanto, Baal es un dios muerto, como son los dioses de los hombres en el día de hoy. Solamente Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios vivo. Solamente Dios vive. Solamente Dios es poderoso. Solamente Dios tiene poder. En el nombre de Él se hacen todas las cosas. Gloria sea a su nombre. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Jesús dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dijo: por tanto, vayan. Jesús dijo: tomarán en sus manos cosas mortíferas. De eso hemos hablado. Jesús dijo: pisarán y hollarán serpientes y escorpiones, y nada podrá dañarle. Solamente Dios tiene poder. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Cuánto han creído en Dios? Solamente Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y oigan los malos. Come, aunque diga no hay Dios, come por la misericordia de Él. Respira por la misericordia de Él. ¿Cuántos de ustedes bebieron un vaso de agua? A ver, ¿cuántos de ustedes bebieron un vasito de agua hoy? A ver, ¿quién ha bebido un vasito de agua hoy? ¿Quién hizo esa agua? Vamos a analizar un poquito la química del agua. ¿De qué está compuesta el agua? 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Checa, H2O. 2 gases. El hidrógeno tiene valencia positiva, corriente positiva. El oxígeno tiene corriente negativa. Y por la negatividad del oxígeno y la positividad del hidrógeno, se juntan y ahí tiene el agua. Ahora, si se hubiera equivocado y le ponen 2 moléculas de oxígeno, H2O2, ¿qué es eso? Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, es veneno. ¿Cuánto bebieron agua? Y no fue agua oxigenada que bebió. Se bebe un vaso de agua oxigenada, esterica la pata, es veneno. Pero le quita 1 molécula de oxígeno, es agua. para la vida. Y lo bebe y dice, no creo en Dios. A ver, respire. Ok, ¿cuánto pagó por eso? Oh. Un tanque de oxígeno, ¿cuánto cuesta? $300 me dijeron en estos días. ¿Cuántos tanquecitos habrá absorbido usted? ¿Qué es el aire? Es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. El aire común. En una gran buena concentración. Ok, el aire común tiene 20% oxígeno. Y lo demás es otros gases y nitrógeno. Wow. Aire común. Yo le voy a decir esto. Mire, el hombre está loco. Dígale que está a su lado. Los hombres están locos. Dígale. Los hombres están locos. Y los políticos están más locos. Otra vez. En el nombre de Jesús le voy a decir. Hello, politiquito. Están tiri. Y le voy a decir por qué. Y esto no lo corten del programa porque quiero que salga. Le voy a decir que Dios es más inteligente que ellos. Otra vez, le voy a decir que Dios es más inteligente que ellos. Ahorita andan con el global warming y la tierra se está congelando. Y ya están locos. Porque mire, como está entrando el invierno, dijeron que hace 10 años la tierra se está enfriando, no calentando, tan loco. Ok, pero todavía están con esa onda. Ahora bien, no, yo soy, mire, yo. No, ustedes no quieren que le diga esto. ¿Le digo sí o no? Mire, yo no soy tan científico, hermano, pero no estoy tan loco. ¿Sabe usted que esto de evitar el carbono? ¡Ay, no queme petróleo! ¡No queme! ¡No respire! Quieren matar la vaca porque los gases de la vaca calientan la tierra. Bueno, lo han leído y lo han escuchado. Anda un loco por ahí, digo que es un loco, en un poder político tremendo que tiene, diciendo que quieren obligar los abortos para matar la gente, para que haya menos gente, para que la tierra no se caliente. Están con esa onda. Y bueno, pues ponte un clip para que no respire, para que no tire carbono. Nosotros tiramos carbono. Oxígeno, carbono. Oxígeno, carbono. No, ustedes no quieren que les diga esto. ¿Le digo? Otra vez. Oxígeno. Carbono. Mire, voy a calentar la tierra. Tápese la boca, no respire para que... Ahora bien, oiga lo que le voy a decir. Mire, usted me va a decir que yo tengo razón. Dios se la sabe toda. Ok. Oxígeno, carbono. Usted respira oxígeno, porque el oxígeno quema en las mitocondrias de las células, se mezcla con el azúcar o con la grasa, o con las proteínas, y quema para producir lo que se llama el ATP, adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato, cuando se rompe, se convierte en adenosín difosfato y libera energía, el ATP. Adenosín monofosfato, que es lo que libera la caloría. Por eso tenemos cuerpo caliente, por la combustión del oxígeno, con los azúcares, las grasas y las proteínas, en las mitocondrias de las células. Ya le enseñé biología y citología. Ok. ATP, ADP, AMP. Adenosín trifosfato, adenosín difosfato, adenosín monofosfato. Ok. Las plantas, mire que los científicos están locos. Usted respira oxígeno y tira carbono. Las plantas respiran carbono y expiran oxígeno. Al revés. Y los locos esto no saben. O se hacen los locos. Espérese. Si quitan el carbono de la tierra y limpian el aire, nos quedamos sin comida. Las plantas no crecen. ¿De qué van a comer las plantas? Y los locos esto no se dan cuenta de eso. Global warming, global carbono, carbono. El carbono es necesario para las plantas. El medio ambiente se limpia solo. El carro tira carbono, usted respira carbono, las vacas tiran carbono. Y las plantas comen carbono. Con la luz del sol hacen fotosíntesis. Ustedes hacen fotosíntesis. Ya eso pasó y ustedes todavía están con eso. Me quitarme de aquí. Hacen fotosíntesis y las plantas producen fruto. ¿Qué es lo que están haciendo si quitan el carbono? Esterilizando la tierra. Y el hombre se va a morir de hambre. ¿Se dan cuenta? Yo no soy científico tanto, pero tengo ciencia y tengo ciencia divina. Dios no se equivoca. ¿Todavía estamos? ¿A quién le cree? Yo lo que le creo a Dios. Ok. Ahora bien. Volvemos a Elías, porque ya casi nos vamos. Le dice Elías. Ok. Vayan al Carmelo. Me lleva el montón de gente al Carmelo. Los quiero en el Carmelo. La palabra Carmelo significa parque, es lo que es en hebreo. El nombre Carmelo significa el parque. El Carmelo es una montaña de 1600 pies de altura. En este lado, en el lado este, está el valle de Megido, que es Armagedón. Al pie del Carmelo. En el lado oeste está el mar Mediterráneo y tiene un precipicio que si usted se cae del Carmelo del otro lado, se cae al Mediterráneo. Tiene 1600 pies de altura, bien alto. Y desde el monte Carmelo usted puede divisar casi a todo Israel. Nazaret, todo el norte de Israel, en días claros usted lo divisa completamente. Ahora bien, se llama el parque. Era un lugar donde había mucha vegetación. Para ese tiempo, para esa altura, allí esos montes estaban pelones. Allí no había nada. Y ahora es allí donde Elías le dice, yo quiero que vayan allá, por favor. Me lleva a los profetas, te quiero a ti allá y a todo el mundo. Ahora bien, yo quiero que imagine usted el espectáculo. Gente de todo Israel está llegando al Carmelo. Allá llega el rey con sus ropas reales. Allá llegan los profetas de Baal lo mandan a buscar. Esa gente, hermano, estaban asustados. Esa gente tiene 3 años y medio orándole a Baal, sacrificando a Baal, llamando a Baal, y Baal no aparece. Y ahora aparece Elías diciendo, hey, quiero una reunión con usted en el Carmelo. Will you please go to the Carmel Mountain? Or the top of the mountain. We have a meeting over there. Ya que usted puede imaginar cómo esos hombres iban. Ok. Allá va el rey. Y ya puede imaginarse todo el mundo poniendo casitas de campaña. Desde el pie del Carmelo hasta la cumbre de la montaña. Porque todo Israel estaba ahí. Toda la nación estaba ahí en el monte. En otra palabra, todo ese monte estaba sellado de gente ese día. Ok. Ahora bien, había alguien que estaba ausente. La vieja bruja. La reina Jezabel, esa no estaba ahí. Y los 450 profetas de Acera tampoco estaban. Solamente estaban los profetas de Baal. Ella dijo, no, los profetas míos no van. Ah, Elías quiere, bla, bla, bla, y yo no voy. ¿Se parece a alguna esposa de alguno de ustedes, verdad, señor? No le digas a Jezabel. Pero algo ahí. Si tú quieres ver a la iglesia, ve tú. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.